Y ahora todos los borrachones con las manos en alto. Las últimas canciones de esta noche, arriba esas manos en alto allá. Goza, goza, goza, goza, goza. Fuimos a tomar un trago en el ante la arena que se puso de pie. Cabo de un par de horas, borrachón yo me quedé. Oye, sube la manito para arriba, que le digo a mi mujer. ¡Arriba esas manos de todos! Gracias por el cariño de siempre. A través de 4 décadas de canciones bonitas. Sé que esta vez ella me quiere pegar y es que vengo borracho y no me deja pasar. Solo sé que esta vez ella me quiere pegar. Si no me abres la puerta, me tiro para un corredor. No me abres la puerta, sube la palma, sube la palma, sube la palma. Me encontré, fuimos a tomar un trago y mareado me senté. Al cabo de un par de horas, borracho yo me quedé. Ahora dime qué le digo, qué le digo a mi mujer. Gracias por el cariño de siempre. Vámonos allá. Y dice. Solo sé que esta vez ella me quiere pegar y es que vengo borracho y no me dejas pasar. Solo sé que esta vez ella me quiere pegar. Si no me abres la puerta, me tiro para el corredor. Me abre la puerta y vaya. ¡Sí!